Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene. Me lleva él, no me lo llevo yo. Me lleva él, no me lo llevo yo. Morales a mí no me llevan. Porque no me da la gana. Moralito a mí no me llevan. Porque no me da la gana. Ay, va a tener un niño chumeca como Lorenzo Morales. ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Morales mienta mi mamá solamente pa' ofender. Morales mienta mi mamá solamente pa' ofender. ¿A que la pienso cena? Para que él también se ofenda. Ahora me siento la ley. Me lleva él, no me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Me lleva él, no me lo llevo yo. Para que se acabe la vaina. Ay, Morales, no me lleva. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva. Porque no me da la Moralito, Moralito se creía que era mí, que era mí, sí que me podía ganar. Y cuando me oyó tocar, me cayó la voz fría. Y cuando me oyó tocar, me cayó la voz fría. Me cayó la gota fría. El tiro me salió mal. Al cabo él la merecía. El tiro me salió mal. Oye, Morales a mí no me lleva. Que no me lleva Morales. A mí no ni me lleva nadie, nadie. Benidorm. Su éxito fue con Columbia Records, anterior a CBS, Usted y Ella. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Juegue con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Hasta la vida diera por vencer el miedo de besar a usted.